Hoy es día jueves y continuamos con la lección número 10. Estamos hablando de la ropa nueva del hijo pródigo. Y para este día jueves la lección se titula El manto del Padre mismo. ¿Qué queremos entender con esto? ¿Y qué queremos aprender de esta parte de la lección? Que seguramente cuando el Padre se acercó a su hijo, le abrazó, el Padre mismo cubrió al hijo. El pensamiento dice que él no había de permitir que ningún ojo despreciativo se diera cuenta de la miseria o se burlara de la condición de los harapos de su hijo. Así que seguramente el Padre mismo, con su manto, cubrió en ese momento a su hijo. Lo cubrió de tal manera que nadie se fijara y después tuviera que hablar mal de su hijo. Él rápidamente lo llevó a casa. Ya sabemos, pidió la mejor vestimenta para su hijo. Él tenía que ser honrado como su hijo, con el mejor vestido, ocupar su lugar en casa, y a quien los siervos y siervas habían de respetar y servir. Ocuparía una vez más la posición que tenía antes de salir de casa. ¡Qué lección tan extraordinaria! No perdió ningún derecho, ningún privilegio. El Padre le volvió a colocar en su mismo lugar, a honrarlo una vez más como su hijo, aunque él le pidió: Padre, permíteme ser aunque sea como uno de tus jornaleros. Ese era el pedido, el discurso que el hijo había preparado, pero no conocía el amor del Padre. Aún en su condición, en su sufrimiento, consecuencia del error, de sus pecados, de sus faltas, el hijo comprendió que el Padre le amaba, pero no había comprendido tan grande amor que el Padre le tenía. Así que pensó: seguramente mi Padre me perdonará y me dará un lugar, aunque sea uno de sus jornaleros. Estoy dispuesto a servirle. Quiero nada más recuperar esa oportunidad en casa. Quiero ser perdonado. Pero jamás pasó por su mente que el Padre le volviera a dar el privilegio de ser llamado su hijo y ser honrado, y que le sirvieran todos los que trabajaban en su casa. Y tampoco pensó que el Padre le volvería a vestir con un traje de esos, el mejor que el Padre tenía, concederle todos los honores de su hijo. Así que el gran amor del Padre ahora estaba manifestándose, y el hijo alcanzaba a comprender el verdadero carácter de su Padre, que es la representación del verdadero carácter de Dios, quien es compasivo para con cada uno de sus hijos. Nos espera, nos invita a venir de nuevo a Él, y nos aceptará tal como vengamos, y no nos reclamará ninguno de nuestros actos, y nos llamará nuevamente sus hijos. Tendremos el privilegio una vez más de ser considerados sus hijos. El Padre no quiere que seamos avergonzados o que se burlen de la condición en que estuvimos. Por eso nos cubrirá Él mismo, y tendremos el manto de justicia de Cristo Jesús. Aprende, permite que el pasado desaparezca de tu vida. No lo recuerdes para hacerte sufrir ni para hacer sufrir a otras personas. No insistas en los errores pasados que cometimos o que otros cometieron. Lo mejor es hacer lo que la palabra de Dios nos invita a través del apóstol Pablo. Ciertamente olvido lo pasado. Esto queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. El Padre dice unas palabras que vamos a considerar en el final de la lección de este día, y ha sido el versículo para memorizar de esta semana. Así que recordémoslo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué estamos entendiendo en este pasaje? Que cuando una persona se ha alejado de Dios, cuando no tiene a Cristo en su corazón, es una persona muerta. No tiene vida, porque la vida es Cristo Jesús, y no mora en su corazón Cristo Jesús. Tiene en su corazón los deleites de este mundo, los placeres, las ambiciones, el egoísmo. Entonces es una persona muerta. Cuando alguien está perdido, lejos del Señor, es una persona muerta espiritualmente. Pero al volver arrepentidos y deseosos de recibir el perdón, la misericordia, el favor de Dios, entonces revivimos, estamos de nuevo con vida, porque estamos de nuevo en Cristo Jesús. Así es, por eso el Padre dijo, este mi hijo era muerto y ha revivido. Por eso es motivo de gozo, de celebración y de hacer fiesta. Cuando uno de nuestros hermanos o nosotros mismos, después de andar en el pecado, estando muertos, sin esperanza, Cristo Jesús nos alcanza, nos saca del lodo cenagoso de la perdición, del pecado y nos trae a la roca firme de salvación que es Cristo Jesús, entonces es motivo de fiesta, de gozo, porque de muerte pasamos a vida, de perdidos pasamos a redimidos.